yo. Existen ciudades bañadas en tonos grises, ciudades que nos narran sus penas y alegrías. Son las calles las que mandan día a día. Grita, siente, escucha el corazón. Las calles nos relatan cada día su dolor por soportar cada tormenta, cada noche, por la libertad que se encierra entre barrotes. Grita, siente, escucha el corazón. Las calles nos relatan cada día su dolor por no caer y levantar de cada piedra, por seguir firme con la mirada eterna. Imagina una ciudad donde las calles no oscurecen, donde el pobre pide al rico y el rico todo le ofrece. Bajo lluvia se forjaron los grilletes de valientes que lucharon por hacerse más fuertes. Todos lo sabemos, el mundo se nos derrumba. Nacemos llorando y hacemos llorar en nuestra tumba. Tan solo contemplo el sonido de la urbe, las lágrimas se ocultan bajo el manto de las nubes. Suben intereses de personas y bolsillos, estabilidad en este mundo insostenido. No veo la razón y tampoco las soluciones. Algunos viven como reyes, otros en cartones. Al anochecer se iluminan edificios. Todos tenemos algún que otro vicio. No tenemos poco tiempo y pocos lo pensamos. La gente pasa hambre y nosotros pasamos de largo. Grita, siente, escucha el corazón. Las calles nos relatan cada día su dolor por soportar cada tormenta, cada noche, por la libertad que se encierra entre barrotes. Grita, siente, escucha el corazón. Las calles nos relatan cada día su dolor por no caer y levantar de cada piedra, por seguir firme con la mirada eterna. Respiro y al mismo tiempo ya me ahogo. Observo las escenas que recogieron mis ojos. Viendo los sollozos saqué propia conclusión. Sé que nada es para siempre, pero siempre estaré yo. Con cada fe los ateos reflexionan. Pintadas y grafitis nuestras calles las decoran. Cada cual a su manera, cada cual en su burbuja. Cada sábado creo más en príncipes falsos y brujas. Solución, el alcohol no es la salida. Los cobardes son aquellos que dan vidas por perdidas. Las drogas, las peleas se juntaron en los barrios. Discotecas recolectan gente que no piensa demasiado. Pura verdad, sin cortar ni tratamiento. Qué pequeñas son las manos y qué grande el universo. Entre versos no contemplo la censura. R de revolución, hoy el rap será la cura. Grita, siente, escucha el corazón. Las calles nos relatan cada día su dolor por soportar cada tormenta, cada noche, por la libertad que se encierra entre barrotes. Grita, siente, escucha el corazón. Las calles nos relatan cada día su dolor por no caer y levantar de cada piedra, por seguir firme con la mirada eterna. Nada que temer, nada que decir, nada que perder. Nada que perder, nada que perder. Nada que pensar, nada que sentir, nada por vivir. Nada que esconder, nada que contar, nada por saber. Nada por saber, nada por saber, no. Yo no me invento ni te cuento surrealismo. Si no te lo crees, mira las calles por ti mismo. Grita, siente, escucha el corazón. Las calles nos relatan cada día su dolor por soportar cada tormenta, cada noche, por la libertad que se encierra entre barrotes. Grita, siente, escucha el corazón. Las calles nos relatan cada día su dolor por no caer y levantar de cada piedra, por seguir firme con la mirada eterna.